a los niños que usted quiere explotar para ganar personalmente. Solo su red de teóricos conspirativos, físicos falsos, van a creer estas declaraciones idiotas que usted ha levantado en contra mía. Me gusta ese final. De frente. Me gusta ese final. No, y cuando le dice, pégale, pero entonces mande una demanda seria. Criminal. Realmente criminal. Sí, por la vía si, que es. Si tiene las pruebas, hágalo. Lo reto. Mi corazón y apoyo para todas las víctimas de verdad en el mundo que tienen que ver cómo sus historias de vida se visten o se disfrazan por rentabilidad en este perseguidor de ambulancias en vestido barato. Uf. Ambulance chaser. So you have made a terrible error in judgment, thinking that all celebrities are the same. I'm not from your world. I'm a young man who made it out of the project of Brooklyn. We don't play these types of games. We have very strict codes and honor. We protect children. You seem to exploit people for personal gain. Only your network of conspiracy theorists, fake physics, will believe the idiotic claims you have levied against me that, if not for the seriousness surrounding harm to kids, would be laughable. Ese personaje no está muy contento y es Jay-Z. Sí. Ahora, la pregunta, ¿esto podría tener un efecto rebote en los Grammy de Beyoncé? No creo. Al contrario, podría estar... No creo. No creo. Yo creo que lo de Beyoncé... ¿Ya está asegurada? Yo creo. Y Jay-Z siendo Jay-Z, recordemos que comenzó el año... Haciendo una respetuosa advertencia. Con un cordial saludo. Así, estimados. En los premios Grammy, diciendo, a esta señora no me le han dado nunca un premio, ¿qué es lo que pasa? Y vea. Que todo el mundo dijo, uy, pero este, ¿por qué está tan agreste? Es que es Jay-Z. Y pues mira, contestó rapidísimo. Es Jova. Y ya le respondió el abogado. ¿Ah, sí? Pues claro, es que ese abogado es una sanguijuela, ¿no? Ese Tony Busby. Sí. Ese es el que está reuniendo todos los casos, ¿no? Las demandas colectivas, es él. Ese es el que está haciendo el caso contra P. Diddy, ¿cierto? Sí, es el mismo. De hecho, él está ya demandado por una celebridad anónima que él dice que es Jay-Z, quien ha intentado intimidarlo bajo un seudónimo desde que lo demandó en noviembre. El señor Carter lo llama, o sea, Jay-Z. Mr. Carter, claro. Está tratando de intimidarme y acosarme a mí y a mi firma demandante y a todas las personas. Su conducta ha tenido el impacto opuesto. Estoy orgulloso de su determinación. Esa declaración del final, cuando la leí anoche, me sentí viendo la escena inicial del Padrino, Dirty. Ok, ya. Claro, cuando va a pedirle ayuda. ¿Cuándo van a pedirle ayuda? Sí. El carnicero es... No, cuando todos van a pedirle ayuda. Que cada uno se va turnando. Sí. Cuando dice, le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Ajá. I'll make him an offer. Así siento yo que está pasando con Jay-Z. Se están metiendo con el que no es. Ahora, Alejo. No sabemos. Es que no se sabe nada. Es que es increíble, o sea... Y muy probablemente nunca sabremos. Seguro. A menos de que hayan pruebas contundentes, que pues muy difícil. Es muy difícil. Es fascinante, es terrible todo, pero es fascinante. Están pasando muchas cosas fascinantes. Parece cine todo. Todo. Sí. Uf. Están pasando cosas en el entretenimiento y en la vida real que parece sacado. Yo voy a hablar como fan de Jay-Z. A ver, Alejandro. ¿Le crees? A mí me cuesta mucho pensar que Jay-Z sea un violador. Y con esta declaración más, porque se le siente. Con esta declaración seguro. Más. Lo de los códigos, lo de. Igual se veía venir. Claro. Claro, era obvio porque esto se había discutido, se había especulado como... Y vuelvo y digo, ese Tony Busby me genera mala espina. Pues es que... Por más que los casos que haya recopilado contra P. Diddy logren tener un impacto real y sean testimonios ciertos y toda esa vuelta, me parece lo que llaman los gringos un scumbag. I think he's a scumbag. Es un sucio, es una sanguijuela. Pues sabe hacerlo. Sí, pero chupa yo sangre ahí. También lo siento súper parado. Es que está... ¿Quién, Busby? No, sí, ese no, tipo parado detrás de la plata de todo el montón de gente que ha recogido. Pero por eso, ¿será que tiene pruebas? Ay. No, pues puede que Alejandro tenga. Puede que tenga, pero lo que digo es... Las necesita. Sí, no, o sea... Si se va con todas las necesitas. Sí está... Ahora, ¿qué va a pasar? Aprovechándose con toda. Lo interesante es qué va a pasar. Si van a sacar esa demanda, si la va a continuar. No, claro, eso sigue. Eso seguirá. ¿Seguirá? Claro, eso va a seguir porque ese tipo está haciendo mucho dinero. Pero bueno, pues pongamos Jay-Z. Está bien. ¿Qué ponemos? ¿Cuál quieres? Pongamos Iso, Jova. De una. Eso debería estar por ahí. Esa vaina. Welcome, ladies and gentlemen, to the eighth wonder of the world. The flow of the century. Oh, it's timeless. Ho! Entonces, resulta que anoche me vi la historia que trajo Alpina para esta Navidad. Ajá. Y yo dije, no, yo esto no puedo digerirlo sola. Así que llamé a Andrés. Sí. Muy bien. Lo lindo es que lloró conmigo. Lloramos juntos un domingo. Exacto. En la noche. ¿Por qué? Porque resulta que es la historia de Tori y su mejor amigo, el burrito Nero. Si no la han visto, vayan ya a verla en el perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que van a sentir magia pura. Muy bien. Es ella. Esta canción es original de Steve Miller Band, que fue uno de los precursores de lo que llamamos el rock de yate. Oye, yo juraba que, ¿viste cómo uno a veces cree que hay canciones originales, además que fue banda sonora? Entonces uno pensaría, claro, canción original para banda sonora. Space Jam, pues sí. Sí, Space Jam, la uno. Casi nada es original en la música de... Hombre, Alejandro, qué dolor tan grande. No es un dolor grande, es... No, porque buenas veces... No lo mires como algo negativo, yo no te lo estoy diciendo como algo negativo. Perdóname. Yo necesito que 2025 arranque con una visión tuya de mis observaciones mucho positivas. Más neutrales está frente bien. A tu pasión por la música. No estoy diciéndote que, que toda la música que has oído es una farsa, ni que es... No, estoy solamente poniendo sobre la mesa que todo lo que... ha pasado en la música pop viene de algún lugar, no, y que en muchas ocasiones la originalidad está sobrevalorada. No, tienes razón, no, sí, era una visión negativa del asunto, pero hemos visto grandes reversiones de canciones originales que superan mil veces a la original, y está bien, discúlpame Alejandro, por favor. No te preocupes, no, ni más faltaba, Dirty. Vamos con las opiniones de nuestros oyentes. La Nación de Más Música está opinando sobre aquellos libros que hicieron de sus experiencias literarias iniciales en la primaria y secundaria algo miserable y causante de frustraciones profundas. ¿Cuál es ese libro que mató su amor por la literatura en aquel momento? ¿Qué ha dicho la gente? Hay dos, Alejandro, que van llevando... Que se ganan el primer y segundo lugar. Que son El Cantar del Mío Cid. Horrendo. Está Diluana, también está Edith, también está Juan Carlos, que se van por ahí. Y el otro, Mónica, dice El Cantar del Mío Cid. Lo odié con el alma y no entendí nada. Sí, eso era complicado para esas épocas. Al Cirín, yo no entiendo por qué nos sometieron a Churani. Esos. Ahora, Alejandro, el segundo es el Popol Vuh. Bendito sea Dios. Qué, ¿Qué momento oscuro de la primaria? Camila, secundaria. Sí, no, es terrible. Camila Alvarado, Ana María, también vemos por aquí a Fat Boy. Dice que el Popol Vuh, John Jairo Charri también. Por acá está Juan Camilo, Leucosita. Todos ellos dicen que el Popol Vuh, así que esos dos pueden ser los libros que marcaron para mal, sí, la experiencia de la literatura en el colegio. Sí. ¿Pero a ti no te gustó el mío, Sid? No. Es que es medio raro, así como a ti te gusta. No, a mí no me gustó ese libro. No, esos fueron libros que me leí como tarea. Es que, o sea, tocaba, sí, mucho. Me gustaba tanto leer. No, es que Alejo, que lo leía y decía, toca leer esto y mirar a ver. Decir, no me producía lo que producen las tareas en la mayoría de nosotros, y es que no las hacemos. En la primaria y en la secundaria, yo cuando no, había una tarea que no me gustaba, no la hacía. Pero muy rebelde, tú cómo pasaste, exacto, porque su calificación. No, perdía. Nota. Ah, ok. No, yo perdía la materia. Alejandro. No, yo, o sea, okay, a mí me costaba mucho hacer cosas que no quería, que no me gustaba. Que no me gustaban. Entiendo todo. Ya, me gustó, o sea, yo, a mí me decían, no, que la tarea de geometría, yo no hacía esa tarea, no, y perdía la materia. Ay, aparecieron las llaves. Y a validar. Sí, no, me tocaba repetir o me tocaba hacer algún examen por ahí, buscaba que me sacaran buscaba pasar la materia en 6. Raspando. Pero yo no le gastaba tiempo a cosas que no me gustaban. En cambio, en literatura me decía, tiene que leerse El Cantar de Míos, y yo decía, qué pereza, pero leamos. ¿Y sabes cuál otro estoy viendo? El Carnero, de Juan Rodríguez. ¿De quién? El Carnero, de Juan Rodríguez Freile. ¿Seguro? Sí, me suena. Afortunadamente no, creo que no pasé por ahí. Sí, a mí no me tocó tampoco. Bien. Bueno. No me tocó tampoco. Ese sí es un lado del pensum oscuro. Aunque hay cosas El lado chéveres, oscuro del pensum. The Dark Side of the Pensum. Mucha gente le decía pensul con L y es con cerrando con otra con M. Y pero hay quien tendrá, será que preguntemos mañana cuál fue su libro favorito del bachillerato. Yo fui tan feliz con No Nacimos Pa' Semilla. Uy, ese libro es horrible. Claro que no. Es de los peores libros que me he leído en la vida. Es la precursora de todas esas, de Sintetas No Hay Paraíso y de todas esas cosas, esa literatura toda traqueta y toda narca, ¿no? Pues este sí, era la historia de jóvenes sicarios que terminaban en la cárcel de Bellavista. Sí, claro. Era testimonial. En Medellín. Yo me acuerdo. Y la portada era una moto, con atrás venía la muerte. Ajá. Y era una chica que lo tenía abrazado al man en la moto. Fantástica. Una de las respuestas es, por ahí vi el Viejo y el Mar, y con ese libro... Uy, qué libro tan maluco. Me pasó que mi papá me lo puso a leer antes. Ay, no. De que fuera tarea. ¿En serio? Y cuando nos los pusieron a leer, yo me sentí... A llorar. No, me sentí muy feliz, muy orgulloso. Porque y dije, ustedes no han leído este libro, yo ya lo leí. Claro, ya. Claro. Tenías el poder. Tenía el poder. Obviamente me tocó pues volver a leer, pero... Pero no está tan mal. El a mí Viejo no me parece bonito. Tan malo. Sí, no. Pues bueno, es que cada quien habla como le va en la fiesta. Pues sí. Entonces, si odiaron, ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, ahí está Alejandro. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Esta Dua Lipa con Illusion, que está bien rankeada, fíjate, Dirty, ¿ah, sí? Entre los discos del año, como uno de los buenos discos del año, con una muy favorable puntuación en la página web Album of the Year. Lo encontré este fin de semana, ahí estuve haciendo algo de rebusque musical. Sí, señor. Y tiene 70 puntos de 100. Está bien. No está nada mal. Insisto, para mí fue uno de mis discos favoritos de este año. ¿En serio? Sí, con la producción de Radical Optimism, me gustó. El señor Parker. Kevin Parker. Me encanta la producción de Tame Impala para Dua Lipa. Me parece que hizo una tarea muy especial de reflejar el alma de la joven albanesa. Bueno, no, ella también quería eso, ¿no? sea, realmente creo que fue una buena unión porque se logró lo que se buscaba, por lo menos en contenido, que le haya ido bien en listas, nominaciones. Ahora con lo que tú dices, pues no cierra tan mal el año. Pharrell Williams también cierra muy bien el año. Fue el artista encargado de reinaugurar la Catedral de Nuestra Señora este fin de semana, un evento al que asistieron algunos de los líderes más importantes del mundo, incluyendo el actual próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuvo la oportunidad también de reunirse con Emmanuel Macron, y Pharrell Williams fue el hombre encargado de la música. Sí, señor, estuvo en el atrio de Notre Dame, que se abrió, como tú dices, 5 años después de su incendio. Interpretó su canción, puede ser la más famosa, y por eso la cantó Happy. Estuvo rodeado de 70 cantantes gospel, vestidos con túnicas blancas, satinadas, y así sonó. Bueno, ahí estaba Alejo, 70 cantantes gospel estuvieron acompañando a Pharrell en esta nueva, ¿se puede decir reinauguración? Reinauguración, claro, sí. Que sí, ayer domingo, después de esa reinauguración, se llevaron a cabo las dos primeras misas oficiales después de el incendio. Estuvo con Rick Rubin. Ah, ¿sí? En el podcast, en Tetragramatón. ¿Y cómo le fue? Él es fantástico, ¿no? Tuvo un gran año también, pues en medio de todo lo que le conlleva ser su película. Que es Lego. Sí. Sí, que es versión Lego. Sí. ¿Ya la vieron? No, pero quiero hacerlo. O sea, está entre mis listas. Uribe DJ me dijo que muy buena. Ah, tiene que ser, además que tiene muchos invitados musicales. Pues me imagino que todos los que han trabajado con él, ¿o qué? Yo creo que porque Daft Punk está. Ah, ok, decía entonces sí. En la conversación con Rubin que a él nunca le había llamado la atención hacer una película sobre su vida y que ya se lo habían propuesto varias veces y que no había querido hacerlo porque siempre ha sido un artista dedicado a ver brillar a los demás. Es lo que dice él, dice: yo no hago música para mí, yo hago música para otros. Le decía a Rubin: yo no soy muy exitoso haciendo música mía. Uh-huh. O sea, la música mía nunca fue muy exitosa. Tiene toda la razón. Aunque junto a Jay-Z en el año 2003 tuvo un número uno, que fue Fronting, y que estaba en un disco que se lanzó paralelamente al álbum Negro, que fue supuestamente el último disco de Jay-Z en el año 2003-2004, cuando lanzó con Chad Hugo, su compañero en el dúo de Neptunes, el álbum Clones. Fue número uno con una canción propia, pero de resto Pharrell Williams nunca ha sido un número uno tanto o como artista, o es decir, Happy fue número uno. Happy fue número uno, pero él le decía a Rubin: yo no escribí Happy como parte de mi repertorio personal. A mí me dijeron: necesitamos que haga una canción para una película que sea así, así, así. Y yo terminé haciendo Happy. Y esa canción fue número uno. Y le decía a Rubin: yo nunca me he sentido cómodo con mi propia música. A mí me gusta hacerle música a los demás. Entonces, increíble. Por ejemplo, Señorita de Justin Timberlake, uh-huh, la escribió y la produjo Pharrell Williams. Pero la escribió para Justin. Pero qué ironía. Lo mismo Get Lucky. Uf. Get Lucky la escribió para Nile Rodgers y para Daft Punk. No la escribió para él. Entonces decía, por ejemplo, Blurred Lines. Decía, sí, yo hice Blurred Lines para Robin Thicke. Entonces decía él: yo soy un músico por comisión. Okay. Y qué bien lo hace. O sea, es como Beautiful de Snoop Dogg con él. Beautiful la escribió para Snoop. Se la escribió. Es decir, mi tarea no es ser brillante yo. Hacer brillar a otros. Los demás brillen. Pues es muy buen trabajo. No, pues que imagínese usted el nivel de vocación que debe tener un músico para aceptar que él no es la estrella. Que la estrella son los demás. Teniendo eso claro, ya el éxito. No, pues, por eso es tan grande ese tipo. Nada que hacer, sí, es claro. Absurdo, con razón. Es muy chistoso porque en el video es muy chistoso porque están sentados en la, como en el backyard, en el jardín de atrás de la casa de Rick Rubin en Malibu. Y hay un momento en que empieza a darles el sol en la cara y el man dice, uff. Sienta el sol. Ah, le gusta. Y se voltea y se parcha. Y se queda ahí quietico en silencio con Rubén y diciéndole, el sol sí es muy bonito, ¿no? Qué bueno que es el sol para uno. Y se le nota como esa satisfacción. Como el regocijo, claro, de recibir. Yo habría dicho, no, qué calor. Metámonos ya. Bueno, nos vamos a quemar. Me estoy quemando, ayúdeme. Sí, me estoy quemando. ¿Qué es esto tan horrible? Me va a quemar un camarón. Sí, no, nosotros. Yo, sí, no. Es gente ya evolucionada, Alejandro. Es gente que siempre ha tenido como una vocación que les ha permitido ir más allá del mundo, de los logros comerciales. Sí, por eso triunfa. Es que uno, ahora, ¿les importa la plata? Claro, sí, que claro. Les importa la plata, claro. Pues la, sí. No, no sé si les importa tanto como que la tienen. Por eso ya no les importa. Por eso es que... Mentira. No, yo creo que sí son inteligentes con sus inversiones y todo ese tipo de cosas. O sea, no son tontos para manejar dinero. Lo han sabido manejar o han contratado gente que sabe manejar el dinero por ellos y para ellos. Y de hecho, Farrell termina en la catedral de Nuestra Señora porque le decía a Rubin este fin de semana que él está ahí porque vive... en París. Claro, porque por su trabajo. Porque él vive en París. Uh-huh. Porque él vive en París hace como 10 años. Ah, sí, pero antes. Ah, sí. Ok, pensé que era por su trabajo. No. Okay. Él vive en París hace mucho rato. Ah, bueno. Pero la otra cosa es, como que lo del ego decía, yo nunca, a mí me habían dicho, ¿por qué no hace una biopic sobre su, por qué no hace una biopic, una película sobre su vida? Y el tipo decía, no, pues es que no, mi vida no es tan interesante. Los invitados. Hasta que llegó Lego y le dijo, ¿y por qué no hacemos una historia de su vida en Lego? Ahí sí le gustó. Y entonces sí. Dijo, cuando ya me veo cosificado, cuando no soy yo, sino que es un personaje hecho de Lego, ahí sí digo, me interesa. Porque cool. me puedo sustraer, claro, de la atención que el público como que... miraría. El tipo decía, además las películas biográficas y los documentales biográficos se han vuelto muy de moda y terminan volviéndose esta exaltación de un músico y es una encarnación como de un santo, lo que hemos hablado aquí de las hagiografías y todo ese tipo de cosas. Y decía, a mí no me gusta eso, yo respeto mucho a la gente que se hace autobiografías y documentales cinematográficos sobre sus carreras musicales, pero a mí nunca me ha gustado eso. Pero cuando Lego me dijo, hagamos Legos de Farrell, ahí sí dije, ok. En muñequitos, chévere, perfecto. Chévere verse en Legos porque no soy yo. Y ya uno entiende. Tremendo. Bueno, pues estas noticias de Farrell Williams. Y cuando regresemos, sus opiniones, sus comentarios sobre los libros infames que les ha tocado leer. Can we just talk? Can we just